El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Celebramos el último domingo de Adviento y la Iglesia siempre guarda este domingo y la última partecita, pero el domingo, para que miremos a María. Antes de mirar al niño, la miremos a ella, porque ella lleva al niño dentro de sí. Entonces es un mirar a ella, como hizo Dios. Primero Dios pensó en ella para crearla, prepararla, y luego bajó. Hay un orden lógico en el desarrollo, entonces hay que mirarla a ella y no tener miedo de mirarla a María, porque todos los ángeles en el cielo, cuando baja San Gabriel, se fijan en ella, todos están expectantes de ella a ver su respuesta, porque de ella depende si la encarnación se va a realizar o no. Porque si por una mujer vino la ruina, por una mujer no viene la redención a todos nosotros. Empieza por ella. Miren lo que es la delicadeza de Dios, de darle a la criatura humana la posibilidad de la redención para todos. Claro, Adán y Eva eran responsables de toda la naturaleza humana, y pecando ellos se introduce el pecado en toda la naturaleza, porque son nuestros primeros padres, son nuestros papás. Ellos nos deben educar, ellos nos deben responder, responden por nosotros delante de Dios. En este caso no respondieron bien y las consecuencias las tenemos. Y así también, por una criatura, María, puramente criatura, todos estamos expectantes en una segunda prueba, una segunda posibilidad total y absolutamente exitosa. Estuvo en manos de María. Y entonces este pasaje nos habla de la visita que María hace a su prima Isabel, a su parienta Isabel. Una visita que es movida por el amor. Ustedes saben que hay dos formas de entender la soledad. A veces uno dice: yo quiero estar un poco solo. Puede estar bien o puede no estar bien el deseo de estar solo. Hay que ver de qué manera uno está solo. Ustedes saben que hay una enfermedad hoy día psiquiátrica en la cual hay jóvenes que se encierran en su habitación todo el día tirado en la cama, necesitan estar solos, no pueden, se hacen antisociales. Pero porque es un repliegue sobre sí mismo. Es el hombre que busca estar con él mismo, que quiere sostenerse, que quiere terminar en sí mismo, empezar y terminar, se repliega. Ese es un egoísmo espantoso, simulado por él, por esa especie de descanso psicológico del el que se esconde y se aparta. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Parece bueno, pero no lo es. No es bueno eso. La soledad es buena, es aquella que busca entrar en contacto con Dios. Es una soledad donde uno busca darse paz todavía. Nunca es bueno que el hombre se busque a sí mismo, ni estando solo, ni estando en público. Entonces, esta soledad, querer estar solo para poder dedicarme a Dios, ya no es egoísmo, porque yo tengo que desaparecer completamente para estar con Él. Es una soledad que me santifica. Por eso no todo el que cree o el que desea estar solo, le gusta estar solo, necesariamente tiene vocación a la vida de clausura o ermitaño. No necesariamente, hay que ver un poquito el mecanismo interior que tiene esa persona por la cual busca estos momentos de soledad. María recibe el anuncio del ángel, y yo creo que no ha habido criatura, puramente criatura en el mundo, que ha recibido una cosa tan maravillosa. No existe. Y ella en ese momento podría haber dicho: a ver, déjenme solo, quiero que me dejen solo porque tengo algo hermosísimo, déjenme solo. Podría haberse encerrado solo, ir al desierto, a ver, a pensar en sí misma. Si pensaba en sí misma, a disfrutar de sí misma y consigo misma, hubiera sido espantoso. No es la soledad buena. Ella jamás habría hecho eso. Si hubiera ido al desierto, era para entregarse más a la oración. Ahí sí. Pero en este caso viene el segundo momento. Ella recibe algo que cualquiera de nosotros diría: pero estate ahí, disfruta, habla con ese niño, dedícate a ti misma, mira lo que tienes, no es mío. No me quiero dedicar a mí misma, esto no es mío, esto es de toda la humanidad, esto es un regalo de Dios. O sea, ella opta aquí por ir a visitar a su pariente Isabel, porque ella también es elegida para esta misma obra, pero va a servirla, va a realizar una obra de caridad, a desprenderse totalmente y a darse como olvidada de sí, a servir a su parienta Isabel. Pero las palabras que dice aquí Isabel: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, son proféticas. Bendita entre todas las mujeres, todas. Si tú veneras a tu mamá, si tú la amas, debes amarla, porque hay un mandamiento: honrar padre y madre. Si tú amas a tu mamá, te santificas. Si tú la veneras, ¿venerar qué significa? Ver en ella la dignidad que tiene como madre, ver la autoridad que tiene de parte de Dios, respetarla, obedecerla, quererla. Eso es venerarla. A la mamá de uno se la venera, y al papá. Pero si ella es bendita entre todas, los hermanos separados que aman a sus mamás sepan, porque esto es palabra de Dios, que María es bendita entre todas, está por encima de su propia mamá. ¿Y a su propia mamá la va a atacar? ¿Y por qué la atacan a la Virgen? Eso yo no entiendo. ¿Por qué? ¿Qué le ha hecho Jesús a ellos para que le ataquen a la madre? ¿Sabe quiénes atacaban a la madre de Jesús? Los soldados, los paganos y los judíos. Pero más que nada los paganos, los soldados, cuando Cristo estaba colgado en la cruz, insultaban a la madre. Eso era común, insultarle a la madre a quien era maldito. Insultar a la madre a los ladrones, a los le insultan a la madre, ¿eh? Y aquí ella es bendita entre todas las mujeres, y esto significa que es bendita, más bendita que la propia madre de cualquier hermano separado que rechaza a la Virgen. Y está aquí en la Sagrada Escritura, y parece que ese texto no lo ven. Ven un montón de textos de memoria, unos 20, 30, y después ya no interesa nada más. ¿Quién soy yo, dice Isabel, para que la madre de mi Kyrios, de mi Señor, con mayúscula, única manera de traducir esa palabra griega, la madre de mi Señor, venga a verme? ¿Cómo? ¿Quién soy yo para que la madre de Dios me venga a ver? Madre de Dios. Entonces María también, si Isabel lo sabe, ¿cómo no lo va a saber María, que es la madre de Dios? ¿Y cómo no lo va a saber el mismo Jesús, que es hijo de Dios? Porque también hay otra. Jesús parecía, así dicen algunos que enseñan teología, que Jesús no tenía ni idea quién era, y de a poco se fue dando cuenta. Por eso le preguntan los apóstoles: ¿y quién dicen que soy yo, la gente? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¡Ah, mirá! ¡Ah, soy eso! ¿No? Así que los demás le tienen que enseñar a Jesús, porque Jesús no sabe nada. En cambio, Isabel llena del Espíritu Santo, y Jesús está más llena del Espíritu Santo, no está lleno solamente del Espíritu Santo Jesús, sino que con el Espíritu Santo es una sola cosa, un solo Dios. Y no sabe quién es. Esto es una vergüenza. En la iglesia lo enseñan, en los seminarios lo enseñan. Y por eso hay crisis en los seminarios, hay crisis en los sacerdotes que después abandonan, dejan, porque no tiene sentido nada. Que Adán y Eva son cuentitos, ¿me entiendes? ¿Cómo va a ser ella la nueva Eva? Que va a dar a luz al nuevo Adán. ¿Cómo puede ser eso? Si lo otro es leyenda, si lo otro es ficticio, así lo enseñan. Lamentablemente lo digo porque sale por todos lados, quiero que lo escuchen. Es una vergüenza que no haya mayor cuidado para formar sacerdotes, porque después están mal, porque después vienen con crisis, terribles crisis de identidad, ni saben para qué viven, ni saben lo que es el sacerdocio, lamentablemente. Porque le dicen que los milagros no son los milagros, porque todo eso es ciencia ficción, todo eso es leyenda, no tiene realidad. ¿Cómo? La palabra de Dios no tiene realidad. Entonces, ¿qué vas a leer? ¿De qué te vas a alimentar? Después te dicen que Jesús está en la Eucaristía y tampoco lo crees. Porque si la Sagrada Escritura, Cristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y después dice, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Yo lo creo, y ahí está Jesús. Pero si tú crees que son puras leyendas, y pierde la fuerza la Sagrada Escritura, y se la interpreta como se quiere, y se terminó la autoridad, entonces, ¿qué pueden pensar de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Eucaristía después? Creo que esto es muy importante, es gravísimo, y que revaloricemos estas cosas. Isabel llena del Espíritu Santo, y eso es palabra de Dios. Quien no cree que la Biblia es palabra de Dios no es católico, no es cristiano tampoco, y queda fuera de la iglesia. ¿Y qué me dice la palabra de Dios? Que estaba llena del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? ¿Cómo es que la madre de mi Dios viene a visitarme a mí? Madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios. No de un hombre, de Dios. Porque ese hombre es Dios. Madre de Dios. Apenas llegó tu saludo en mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Y luego María empieza en Magnífica. Acá no sale, porque solo quiere la iglesia que nos centremos en esto. La Madre de Dios es lo que va a pasar el lunes a la noche. María se convierte ya en Madre de Dios con la encarnación, con la concepción, cuando concibe. Pero aquí da a luz y se muestra, se exterioriza esa paternidad. Y entonces tenemos esta mujer, María Santísima, que deja sus cositas, lo deja a José, que ya estaban comprometidos, lo deja, espera José. Las cosas de Dios están antes. Mi amor por ti es enorme. Espera un poquito. Se va. Se va. Cualquiera diría, no puedo vivir sin mi novio. Ay, no puedo estar ni un día. No importa. Acá hay una visión teológica. Antes que mi madre, que mi padre, que mi novio, que mi novia, que mi esposo, que mi esposa, está Dios. Está Dios. Ya tenemos el tiempito, lo suficiente. Después tenemos la eternidad, para estar juntos, la eternidad. Va con prisa, dice María, porque va llena de gracia de Dios, porque va llena del amor de Dios, porque va llena de ese celo apostólico que Cristo, después se dice de Cristo, el celo de tu casa te devora, te consume. Cristo tenía un celo maravilloso, un celo de la gloria de Dios, porque va llena de gozo y porque va llena de Dios. Y hace una trayectoria de 127 kilómetros desde Nazaret a Ain Karim. Ain Karim, donde hay dos iglesias allí, más o menos se necesitaban 5 días de viajes, o 6, según como cada uno iba. Y hay dos iglesitas allí en Ain Karim. Una, la iglesia de la Natividad, que atienden los franciscanos, y muy cerquita, unos 500 metros, hay la iglesia de la Visitación, el lugar donde se encuentra María con Isabel, el lugar donde se pronuncia el Magnífica, el lugar donde es reconocida María como Madre de Dios por una criatura humana, porque ya Gabriel lo sabía y lo había dicho. Pero es la primera vez que una criatura humana públicamente reconoce a María como Madre de Dios. ¿Cómo es que la Madre de mi Dios? Madre de Dios. Ahí está la Biblia, Sagrada Escritura. Hay que decirle a nuestros hermanos separados, ahí está, Madre de Dios. Dicho en las Sagradas Escrituras, la presencia de Dios santifica, y ni bien María llega con Jesús a ver a Isabel, en el seno de Isabel salta el niño de júbilo. Eso es milagroso, eso no se explica naturalmente, eso no sucede así por lo general. Queda santificado ese niño. Algunos piensan que en ese momento se le borró el pecado original, podría haber sido. No es concebido sin pecado original, porque solo la Virgen es concebida sin pecado original. Pero después de 6 meses en su seno, algunos piensan que pudo haber sido una santificación, a lo mejor se le borró el pecado original, no sé, pero saltó de gozo el niño porque lo venía a visitar la madre y el niño. Y escuchó la voz de la madre y reconoció que esa voz contenía una riqueza interior, que era la palabra misma. Parafraseando a San Agustín, Isabel, el niño, Juan, escucha una voz, pero la voz no es el verbo, la voz está proclamando lo que está llevando adentro, que es la palabra misma que ya se estaba gestando en el interior de María. Pidamos poder prepararnos con María, en María, para María, porque si es para María es para Jesús. Nosotros nos metemos en el corazón de María, nuestra espiritualidad nos lleva a eso, a reconocer en ella el lugar o el modo más perfecto que tenemos para encontrarnos con Jesús. Que así sea.